Hola, Cari, buenos días para todos. Bueno, me imagino que no solamente un poco las corridas, porque ya estamos llegando al inicio de esta presentación, sino que aparte con mucha expectativa, ¿no? Muchísima expectativa. Hay artistas de Villallende, Río Ceballos, Unquillo, Mendiolaza, y también te cuento que tenemos invitados especiales que vienen de Buenos Aires, de Uruguay y de Brasil. Así Bueno. que la verdad es que una muestra muy, muy interesante para venir a ver. La verdad que sí, bueno, ese dato no lo teníamos. Prácticamente podríamos decir que esta sexta muestra de Sierras Chicas se convirtió en internacional. Exactamente, comenzamos, viste, hace unos cuantos años atrás con pequeños artistas. El año pasado, imagínate que convocamos a 63 y este año llevamos más de 80. Y tratamos de todos los años incorporar a artistas nobles y a artistas muy prestigiosos. Entonces, es una oferta muy linda para que la ciudad de Villallende pueda venir a observar esta obra maravillosa. Bueno, Mari, contanos un poquito cómo vienen los preparativos y cuáles son las obras que se van a estar exponiendo. Este año hacemos montaje de lo que es pintura y escultura. El año pasado tuvimos más oferta, pero este año solamente es pintura y escultura. Hoy hacemos el montaje. Van a poder observar en cuatro salas de lo que es la fundación, lo que es la pintura y escultura, y también en lo que es el parque. En el parque va a haber una obra de más de 10 metros del ¡Apa! señor Mezmudano, así que no se pierdan, es una belleza, una maravilla. Sí, vamos a estar ahí. Mariela, ¿cómo está? Mariela, ¿cómo estás? Eric te saluda. Hola, ¿cómo andás? Buen día. Bien, bien. Preguntarte en función de lo que venís diciendo, porque justamente iba a preguntarte qué disciplinas, qué campos iban a poder encontrarse en esta ocasión, ahora bien lo mencionaste. ¿Cómo es que se hizo la convocatoria para reunir a esta cantidad de artistas que van a estar concentrándose? Nosotros somos tres las que organizamos la muestra. Ana Goyán, que es escultora, Silvina Tallarico, que es pintora, y yo, que soy gestora cultural. Tanto Ana Goyán en los diversos simposios que fue convocada, fue juntando y ofreciendo lo que es esta propuesta para Villa Allende. Y Silvina, en sus diferentes encuentros también. Yo hace ve más de 20 años que trabajo con el arte, así que vamos a convocando a distintos artistas. Y hay gente que se acerca a la muestra y que nos pide que los reservemos para el año que viene. Y así se van sumando, porque nadie está prohibido en la muestra, estamos todos convocados. Pero ustedes proponen, digamos, lo que son los ámbitos que se va a trabajar, que eran los que recién mencionabas puntualmente en esta edición. Vos sabés que el año pasado tuvimos lo que es mosaicismo y más fotografía, pero este año no. Solamente nos quedaron artistas de pintura y escultura. Bien. Pero la propuesta está para todos. Excelente. Mari, contanos, entonces va a ser este 22 y 23 de noviembre en San Cayetano. ¿Cómo es el tema del horario de la muestra? Si es con A entrada. partir Sí. de las 20 horas, entrada libre y gratuita. Nosotros Perfecto. los vamos a estar esperando y pueden disfrutar de las cuatro salas. Es un espacio sumamente agradable, un lugar histórico de Villa Allende, así que está a su entera disposición. Bárbaro. ¿Y eso va a ser los 2 días a partir de las 20 horas o Los una? 2 días a partir de las 20 horas. Perfecto. Bueno, Mari, te agradecemos este ratito con Radio Nexo y le deseamos a vos y a toda la gente que lo organiza, a cada uno de los y las artistas que sea con muchísimos éxitos. Ahí vamos a estar, Muchísimas ¿eh? gracias a ustedes y los espero, los vamos a estar esperando. Ahí vamos a estar. Un abrazo Gra grande. gracias, muchísimas gracias. Abrazo. Abrazo grande. Hasta ahí las palabras de Emma.